En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21 horas y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. También nos pueden escuchar por Radio Blaze Perú los viernes y sábados a las 18 horas entrando a radiobladeperu.com. Además nos pueden escuchar por 414 Radio entrando a www.radio414.com los miércoles a las 18 horas. En Costa Rica salimos por Tico Sound los lunes a las 13 horas y lo escuchan entrando a ticosound.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando a Manolo Guamanchau, más conocido como Manolete, con el tema Ausencia. Manolo es el autor del libro Ayacucho Subte, una interesante publicación sobre el rock subterráneo en la ciudad de Ayacucho. Les aconsejamos que consigan este libro, pueden buscarlo a través de las redes sociales y en algunas tiendas de música. Ahora seguimos con música, escuchamos desde Perú a Yamilé, desde su disco debut titulado Amiga Sé Feliz. Escucharemos precisamente la canción Amiga Sé Feliz. Amiga, no estés mal, van pasando muchas horas. Vamos a cantar un rato para ir sanando el cora. Yo sé que no hay nada fácil y que todo toma tiempo, pero tómate un momento, tengo el buen presentimiento de que ya va a pasar y lo vas a olvidar y vas a recordar que por bobo no se llora, que esta vida es muy hermosa y que eres tan valiosa, bella como mariposa, y que si lo piensas bien tú ganaste y él perdió. Hay tanto por recorrer y un mundo por conocer. Y otro día de paseo, vamos a olvidar las penas dejando de lado el ego. Ay amiga, te lo juro, no te miento, estoy seguro. Si con él lo resulta, es porque hay algo mejor. Ya va a pasar. Desde El Salvador suena en mixtura Adhesivo con el tema Sin Fronteras. Corazón, unidos por un ritmo sin banderas, un sentimiento.

recordemos a la banda peruana De La Nada. De ellos escucharemos la canción Nunca Nos Van a Callar. Mm-hmm. desde Extremadura, España. Vamos a escuchar ahora a Monelle desde su álbum La Ley Natural. Escucharemos el tema El Giro Prohibido. Saluda Jorge en estos momentos y les traigo novedades como siempre en este bloque desde Lima, Perú. Hay una nueva banda, se llama Astral Mondays y el tema es Historias. Bye. a buscar. Me voy hasta el Ecuador, la banda es Foss Island y el tema es Déjame Solo. Al Perú, la banda de Spiraclets tienen un 9P bajo el brazo del cual les traigo el tema Suburbios Raros. Volver a empezar. En su ruido. vamos hasta la Argentina, la banda Tapones de Punta Cana, de estrenar este sencillo que se llama MVP. Chitea, de la nueva producción de Los Protones, en un EP juntamente con la banda brasileños Brutus. We'll be right back. vamos hasta Costa Rica, la banda de Santo Remedio, y les traigo el tema Vainas. Me entretiene, yo solo sé que el hip hop es lo que vivo, me mantiene. Y antes de nacer dicen que ya sean música mis genes. Protesto cantando rap y medito escuchando reggae. Y nene, yo vine a presentar la cara, reencarnó Parmenio Medina y ya se prepara a traerle al pueblo solo las noticias malas. Soy igual al televisor de tu fucking sala. Balas se escupen por narcotráfico, hay un marco trágico y el manto pa' nos cae más rápido. Y ha sido el trago que han bajado nuestras madres, ayudando a saltar obstáculos. Y a mí no me sale ser estrella del hip hop. Yo no quiero ni putas, ni drogas, ni carro lindo. Yo escogí esta música como un tipo de periodismo, y no pa' salir de pendejo en los premios Billboard. Y rindo, camino como los errantes, y brindo sin tomar por los inmigrantes. Pero no te creas de la vida otro caminante si solo sigues los trillos que alguien caminó antes. Yo no quiero triunfos ni dinero de por vida, y yo no quiero ser tu pa', yo quiero ser Simón Bolívar. Yo quiero que la caridad ya no pida propina, y ver ardiendo a los dueños de la Capilla Sixtina. Y con el rap me educo y con el no lucro. No quiero ser Ludacris y en un beef no me involucro. Y muto con mis trucos de léxico bruto, como el Lex Luthor sin poderes pero el más astuto. Cada 4 años ofrecen nuevos caminos, y el presi nos va a estafar sin importar cuál elegimos. Esto por mucho madrugar, amanece más temprano, primo. Por eso hay algunos que ni dormimos. Este lugar, la traición es un instinto y un hábito natural, y estoy dispuesto a no invertir pasta. Por eso apuesto por mis textos, aunque sin dinero cuesta, y presto la vista a los expuestos. Y veo que aunque haya dinero, aún así esos hits apestan. Después de escuchar mi sonido ultra, tendrás que correr a hacerte un ultrasonido. En este mundo en donde a costa de los muertos lucran, ya no me preocupa estar muerto y no haber producido. Me asusta como intentan jugar de busta y buscan agrupar millones donde se introduzcan. Chusma, chusma, es lo que domina esta industria, y lo que ahoga no es el mar, sino nadar en agua brusca. Y lo que ahoga no es el mar, sino nadar en agua brusca. Hasta Puno, Perú. La banda es La Merca y el tema es Fan Service con Fidelicious. ¿A quién le importa si un par de pobres mueren? No hay razas superiores ni inferiores. ¿A quién le importa si un par de pobres canción sobre dinero. Morir es para pobres, por eso tú te irás primero. Tengo a mi gente en los mejores hospitales, mientras tú sigues raspando la olla como los González. Yo, ¿dónde está mi favor? Está cabrón ser yo. ¿Tú qué vas a saber? De Gucci, de Chanel. Tengo la bendición, lo bajo del millón. Tu novia 10 de 10, con Apple la compré. Todos quieren ser como yo, ya quisieran ser como yo. Todos quieren ser como yo. Brother, la otra noche que salí, dos cholas atropellé. Soy terrible, ya lo sé, mis abogados también. Pero siempre comen bien porque pago en dólares. Solo llamo al coronel y en tu pueblo soy la ley. Oh, tu vieja y tu abuela aún viajan en combi mientras van rezando pa' que no te roben. Que recen más fuerte porque Dios no existe ni existe el karma, así que ya fuiste. ¿A quién le importa si un par de jueces mueren? ¿A quién le importa si unos fiscales mueren? ¿A quién le importa si un par de jueces mueren? ¿A quién le importa si unos fiscales mueren? ¿A quién le importa si un par de jueces mueren? Si un congresista muere. Oh. Bien, me voy hasta España. La banda es Carolina Durante y el tema es Granja Escuela. Me duele. Esta banda se formó el 2018 en Santiago de Chile, se llama Derrumbe, y desde su primer disco titulado Círculo Vicioso, escucharemos el tema Dama Preciada. La banda peruana Epilepsia nos trae la canción Estoy peleando aquí. Esta canción viene en el disco Somos los mejores porque somos los peores, disco tributo peruano a los Violadores. Yeah.